Esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual hemos titulado Agradecer también lo difícil. Hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema de la mano de los expertos. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a nuestra encuesta del día de hoy a través de nuestros grupos en WhatsApp, en Facebook, Instagram, Telegram, nuestro canal de Instagram también. Ahí la pregunta del día de hoy es, ¿cuándo atraviesas un momento difícil? ¿Logras sentir gratitud por los aprendizajes y el crecimiento que te aportó? Opción 1. No. Me cuesta agradecer los momentos difíciles. Opción 2. Sí. Aunque no agradezco inmediatamente. Opción 3. Pocas veces. No me es fácil agradecer lo difícil. Antes de finalizar el programa del día de hoy, pues daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir su experiencia en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, además del chat que tenemos en nuestro Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es, agradecer lo difícil no es negar el dolor, sino reconocer la fuerza y sabiduría que nació de él. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Muchísimas gracias, María Luisa. Y hoy es viernes de cápsula Bálsamo para el Alma, una pausa sagrada en el ritmo del día. Esas cápsulas son susurros del cielo, breves mensajes de amor, guía y consuelo canalizados desde los ángeles y seres de luz. Cada palabra es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que nunca estamos solos, de que hay una presencia luminosa que acompaña cada paso de nuestro camino. Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical y de seres de luz, con su voz suave y corazón abierto, nos hace llegar estas cápsulas bálsamos para el alma, con el objetivo de armonizar tu energía, elevar tu frecuencia y reconectar con tu propósito interior. Perfectas para escuchar al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de incertidumbre. Deja que la luz te hable, permite que el alma respire. Recibe el mensaje que hoy tu corazón necesita. Vamos a compartir Bálsamo para el Alma. Buenos días. Bienvenidos a la sección Bálsamo para el Alma. Una sección que te ayudará a encontrarte más a ti mismo. Y encontrando esa sabiduría, esa conexión con tu ser, simplemente en automático te vas a conectar con la paz, con Dios, con los ángeles. Y por eso mismo, los ángeles tienen la misión y el objetivo de que te conectes en esta sección con ellos para poderte hacer caminar en una vida de más ligereza, de más contribución y retribuciones para ti, que te sientas sostenido, que te sientas más libre y lo más importante, que entiendas y sepas que la vida no tiene que ser tan complicada, tan densa o intensa, porque los tienes a ellos, porque tienes a Dios y que eres muy amado y querido por todos ellos y que siempre están dispuestos a ayudarnos, solo están esperando a que los dejes entrar a tu vida cada vez más. Esa es la misión o el objetivo de esta sección y que encuentres, claro, consejos, sabiduría divina, mensajes concretos y sencillos para que puedas ir modificando paso a paso tu vida, porque acuérdate, los cambios más importantes no se hacen del 0 al 100, se hacen de forma gradual. Eso es algo que los ángeles nos quieren enseñar para que esos cambios que estés realizando sean duraderos, sean permanentes y no solamente sean cambios pasajeros. Te queremos. Espero te guste la sección. Arcángel Metatron. Buen día. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy con un tema muy bonito y muy interesante, que es el tema del Día de Muertos o de nuestros familiares o seres queridos que ya no se encuentran en este plano dimensional. Es un tema muy bonito e interesante, como lo acabo de mencionar, ya que a partir del día 1 de noviembre hasta el día 28 de noviembre aproximadamente, se abre o se extiende un portal de luz divino para que nosotros podamos estar más en cercanía de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, amigos, conocidos que ya trascendieron, y podemos tener ese acceso más directo con ellos a partir del 1 de noviembre hasta el 28 de noviembre, como lo acabo de repetir. En esta fecha es muy importante que estemos conscientes precisamente de que nos podemos comunicar. Mucha gente dice, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Sencillamente con invocar a la persona o familiar que quieres invocar. Pero antes de hacerlo, siempre debes de recordar que hay que invocar a la divinidad o a los ángeles, arcángeles, a la Virgen o a Dios, precisamente para que el canal de comunicación con nuestros familiares, seres queridos o amigos, incluso hasta mascota, pueda ser más puro y pueda ser más directo. Es decir, que no haya ningún tipo de interferencia de otro tipo de energías en este canal de comunicación tan bonito que se va a establecer. Entonces, uno de los pasos o técnicas para tener contacto o comunicación es invocándolos precisamente, siempre y cuando invoquemos primeramente a la divinidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Solo hay que decir, querido Maestro Jesús, querido Dios, me dan permiso de que tal persona venga y me asista, se comunique conmigo o me dé una señal de que está aquí. La petición que ustedes quieran hacer, y siempre no olviden decir que cuando venga mi ser querido, mi familiar, mi amigo, mi mascota, bajen la mayor luz y armonía posible. Entonces, se pide permiso a la fuente, se pide permiso a la divinidad, y en este periodo de tiempo que mencioné hace ratito, es el periodo de tiempo donde sí pedimos permiso por protocolo, pero realmente sí está abierta la puerta de acceso para que todos nuestros familiares, seres queridos, mascotas, anden por aquí en esta dimensión o que estén más cerca de nosotros. Es decir, tienen permiso de bajar. Entonces, los invocamos. Hay gente que es muy sensible y simplemente con el hecho de hacer la invocación van a sentir respuestas o señales por parte de sus seres queridos o de sus familiares. A lo mejor sienten algún o perciben algún aroma, a lo mejor sienten la energía, sienten el humor, la esencia de la persona como cuando estaba en vida, o pueden simplemente percibir la compañía cercana aunque no los puedan ver. Hay gente que es visual e incluso puede ser que los pueda ver. Hay gente que puede sentir que se mueven cosas o como si sintieran el paso de alguien, aunque sea por unos momentos leves. Pueden sentir un poquito de escalofríos. Esta es una de las formas en que las personas, o se les puede poner la piel chinita también. Esta es una de las formas en que las personas más sensibles pueden percibir a sus seres queridos, familiares, amigos, mascotas. Otra de las formas en que los pueden percibir es una de las formas más fáciles para los seres que vienen a visitarnos y unas como de las más conocidas o más comunes, es a través de los sueños. ¿Por qué? Porque cuando estamos en los sueños, nosotros estamos en un estado de relajación profunda y estamos en una vibración muy alta o muy fuerte, precisamente porque nuestra mente está en un estado de relajación o de paz. Ahí es cuando nuestra frecuencia, nuestra energía crece o se eleva más, y es más fácil, debido a la alta frecuencia de nosotros, y así como la alta frecuencia con la que vienen nuestros seres, porque ya vienen de dimensiones más elevadas, que se produzca ese encuentro. Entonces, en este periodo de tiempo, si tú te quieres comunicar con algún familiar, algún ser querido, una mascota, pedir un mensaje, pedir señales, antes de dormir le vas a pedir al arcángel Metatrón y al arcángel Miguel que por favor estén ahí presentes en tus sueños, que consigan el permiso, la autorización, que como les decía, en este periodo ya está dado, para que la persona o la mascota venga y se manifieste con la mayor luz y armonía posible en sus sueños, y que si hay algún mensaje disponible para ustedes o algo que ellos quieran enviar o algún pendiente que tengan, que se los manifiesten a través del sueño. Y lo más importante, que cuando despierten ustedes puedan recordar el mensaje o la clave de lo que sus familiares, amigos o mascotas les quisieron venir a transmitir. Les recomendamos, o les recomiendo, también los angelitos les recomiendan, que tengan una libreta, o que tengan una libreta o un papel cerca de ustedes con una pluma, con un lápiz, para que cuando despierten puedan anotar lo que más se acuerden. Es importante hacerlo al despertar. Digo, no pasa nada si se les pasa y lo hacen más tarde, pero hacemos énfasis que es importante al despertar, porque cuando despertamos estamos todavía como en una especie de trance, o todavía estamos un poquito más, estamos como en un punto medio donde todavía estamos conectados arriba y aquí a la tierra, o nuestra mente está todavía conectada arriba y aquí a la tierra. Entonces es más fácil que recordemos o percibamos cosas cuando estamos despertando y que todavía estamos como en trance y todavía estamos muy conectados a una alta frecuencia y al cielo, que cuando va pasando el día y ya vamos contaminando más nuestra mente de pendientes, de pensamientos, de agobios, de preocupaciones, de andar corriendo o lo del día a día. Por eso es importante que al despertar hagan esto. Otra de las cosas que pueden hacer para comunicarse con sus familiares, seres queridos, amigos, mascotas, pueden hacer otro ritual de invocación, donde nuevamente invoquen a Dios, a los arcángeles, a la fuente, como ustedes quieran llamar, o llamar a la divinidad, y posteriormente van a hacer 4 a 7 respiraciones profundas, cerrando sus ojitos. Posteriormente abren sus ojos y van a empezar a observar o a ver todo lo que exista o se encuentre colocado en la habitación donde ustedes estén o en el lugar que ustedes estén. Por ejemplo, si están en una oficina en la oficina de su casa, pues van a empezar a notar computadora, techo, focos, escritorio. Y cuando ustedes empiecen a notar todo lo que estén viendo, van a empezar a venir palabras o mensajes a su mente. Pueden ser palabras, pueden ser frases, puede ser incluso, por ejemplo, que se les venga a la mente un corazón, aunque no exista nada en la habitación que sea un corazón, y que eso sería o estaría representando la palabra amor. Y esas palabras o frases que se les van a venir son mensajes que les quieren mandar sus seres queridos, sus familiares, incluso hasta las mascotas. Obviamente este ejercicio se hace con la intención de contactarlos a ellos. Y como les decía o les repetía anteriormente, pues el permiso de contactarlos ya está. ¿Por qué repito tanto esto? Porque en este periodo sí está otorgado un permiso, pero esto no es permanente todo el año. Es decir, hay periodos de tiempo donde a las personas sí les permiten venir, pero hay ciertos periodos de tiempo donde a los seres que ya no están en esta dimensión no se les permite venir. Es diferente en cada caso, en cada proceso y en cada situación. También hago énfasis o mención de esto porque muchas personas a lo mejor piensan que después de cierto tiempo definido pueden hablar con sus familiares o con sus seres queridos, pero no siempre es así. ¿De qué depende? Del nivel de evolución de cada ser humano, del acceso o permiso que le conceda Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes de poder comunicarse con un familiar o con un ser querido, la persona que trascendió tiene que cumplir ciertas obligaciones o procesos o actividades para que esté listo para bajar. Y también se basa mucho en que las personas que se quedan aquí abajo o que se queden también estén listas o preparadas para escuchar a sus familiares o sus seres queridos. Ahorita está concedido el permiso, pero también hay ciertas excepciones donde si la persona que a lo mejor acaba de trascender o tiene días o horas, no está lista, ni los familiares obviamente están listos, pues a lo mejor todavía no se va a producir el encuentro. No quiere decir que no, o no estoy generalizando que no, pero a veces puede ser que se postergue o se tarde un poquito más. El punto es que en este periodo de tiempo hay más sensibilidad, hay más apertura, hay más acceso en los permisos para poder llegar o comunicarnos con ellos. Entonces, estos son algunos de los tips que ustedes pueden tener o información que necesitaban saber para poderse comunicar con mayor facilidad o con mayor claridad con sus seres queridos, con sus familiares, con sus mascotas que ya trascendieron. Otra forma que me están comentando los arcángeles es haciéndoles una carta a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las mascotas, con lo que les queramos decir. Después de que hayamos escrito esta carta, en la noche la vamos a dejar debajo de la almohada. Nos vamos a dormir. Vamos a invocar a Dios, al Arcángel Miguel, a Metatrón, y les vamos a pedir que estas personas o con la persona que nos queremos comunicar lea nuestra carta con lo que queremos decir o con la petición que les estemos haciendo, y que en el transcurso del día siguiente nos dejen una señal de que sí leyeron esta cartita. Puede ser que a través de una persona nos llegue un mensaje, puede ser que a lo mejor se manifiesten como mariposas o que veamos flores muy bonitas, o que a lo mejor percibamos aromas, como decía hace ratito, que caigan plumitas, que pueden ser, que ese señal de que los ángeles están ahí, pero también es señal de que nuestros seres queridos o la persona con la que nos quisimos comunicar se está haciendo presente, y puedes encontrarla sobre todo en lugares que no son comunes, por ejemplo adentro de una habitación, adentro del carro, cuando vas caminando y no es un lugar concurrido por palomas. Entonces son manifestaciones o señales que nos pueden dar nuestros familiares, amigos, seres queridos, mascotas que ya no están aquí. Entonces, incluso pues también te pueden responder la carta a través de los sueños. Entonces son varias formas de comunicación que podemos encontrar para contactarlos. Y recuerden que la práctica de la relajación o por ejemplo la meditación, hará más fácil el contacto, simplemente porque ellos están en una energía muy alta. Entonces, cuando nosotros elevamos o subimos nuestra frecuencia y nuestra vibración, o estamos más armonizados, es más fácil que ellos puedan encontrarnos por la luz que estamos emanando, y de esa manera se hace más fácil el punto de encuentro o el punto de contacto. Los quiero mucho. Espero que hayan disfrutado la información. Muchísimas gracias a Carlita por hacernos llegar este poderoso bálsamo para el alma. María Luisa, ¿qué reflexiones te lleva la cápsula Bálsamo para el Alma de Carla Reyes Cantú, que nos ha hecho el favor de enviarnos el día de hoy? Francisco, pues agradecer a Carlita por hacernos llegar estas cápsulas Bálsamo para el Alma, mensajes canalizados de seres divinos. Y bueno, viene muy adecuado a estas fechas, son fechas en las que recordamos a nuestros seres que ya murieron, a nuestros seres queridos trascendidos, y son fechas que nos hacen traer la tristeza por esa pérdida. Y qué bonito que Carla nos haga llegar estas herramientas de cómo podemos estar en comunicación con ellos, invocando primero a Dios, a la divinidad, para que nos permita contactar con ellos, y nos da varias opciones. Así es de que, pues, pongamos en práctica estas recomendaciones de Carla Reyes Cantú. Muchísimas gracias, de verdad. Importante mensaje que compartió con nosotros Carlita. Pues vamos a continuar con nuestra programación, no sin antes recordar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que nos pueden hacer llegar sus saludos o sus mensajes a través de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También lo pueden hacer ahora a través del correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com. Pues vámonos a una brevísima pausa comercial. Y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1667, un día como hoy, en Múnich, Alemania, se estrena el drama musical Le Pretensioni del Sole, de Johann Caspar Kerr. 1860, en Estados Unidos, Abraham Lincoln es el primer republicano en ser elegido presidente. 1934, un día como hoy, el Partido Demócrata, encabezado por Franklin Delano Roosevelt, gana las elecciones al Congreso de Estados Unidos. 1991, en Rusia, se cierra oficialmente la KGB. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya.

El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:38. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 51 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 43. Es decir, estamos en 10 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Y estamos de regreso, si recién nos sintoniza el día de hoy, pues le damos a la invitación más cordial a disfrutar con nosotros del café de las mañanas en la sección Creciendo Juntos bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos siempre su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán escuchar la grabación de este programa cuando ustedes lo deseen, ya que quedará grabado en nuestro canal de Telegram y en la página de Archive o archive.org. Archive es con B chica o con BV, como le digan. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. El tema que nos ocupa el día de hoy es agradecer también lo difícil. Esta mañana nos acompaña María Luisa Alcalá González, quien es terapeuta sistémica, tanatóloga, conductora de Creciendo Juntos, articulista de Femme International Magazine, productora y manager de las Razones Públicas de Luna 9 Radio. Y María Luisa nació en Manzanillo, Colima, México. Es contadora pública por la Universidad de Colima, terapeuta sistémica por la INSCONSFA, tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología AC, o la AMTAC por sus siglas. Ejerció la contaduría pública por varios años en hotelería, más tarde como supervisora para Samsung Ingeniería Manzanillo. María Luisa es también autora del libro ELA, una prueba de fe, historia de amor, fe, milagros y gratitud que transmite un mensaje de resiliencia que invita al sí a la vida, en donde nos abre su corazón y nos comparte sus vivencias y la de su familia durante el acompañamiento en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, más conocida por ELA, por sus siglas, y hasta el fallecimiento de su esposo. María Luisa es también madre de tres hijos que considera su más importante labor, pues está comprometida con formar personas de bien en ellos. Actualmente se desempeña como terapeuta sistémica y tanatóloga, acompañando a personas que viven procesos dolorosos, a sanar, recuperar la paz y vivir en plenitud. Es manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital y recientemente se le fue otorgado el reconocimiento como embajadora para la paz. María Luisa se describe a sí misma como una mujer ordinaria con experiencias extraordinarias, como las hay muchas que a raíz de la experiencia de vivir la ELA, en quien fuera su esposo, hoy en día se sabe una hija muy amada por nuestro Padre Dios. Adelante, María Luisa. Gracias, Francisco. Agradecer lo difícil es una práctica de sanación interior. Implica mirar el dolor sin juicio, reconocer lo que esa experiencia difícil nos enseñó y honrar el camino recorrido. En cada experiencia desafiante hay una oportunidad para conocernos más, fortalecer el corazón y crecer en conciencia y amor. Cuando aprendemos a agradecer incluso lo que dolió, dejamos de pelear con la vida y comenzamos a reconciliarnos con nosotros mismos. Y este es el tema que hemos elegido para abordar el día de hoy con nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias a María Luisa por traernos temas que son de gran utilidad para aplicar a nuestra vida diaria, porque todos hemos tenido situaciones difíciles y hoy vamos a aprender por qué es importante llegar a la comprensión de agradecer lo difícil que vivimos. María Luisa, ¿a qué se refiere la terapia sistémica cuando hablan de agradecer también lo difícil? Bueno, Francisco, agradecer también lo difícil significa reconocer el aprendizaje y el crecimiento que surgen del dolor sin negar lo que duele. Muchas gracias por compartir este tema tan importante, de verdad que sí. María Luisa, ¿por qué es importante agradecer incluso los momentos de dolor? Francisco, los momentos de dolor, el dolor lo que nos va a mostrar es las fortalezas ocultas y nos va a enseñar a valorar más lo que tenemos. Es muy fácil agradecer lo bonito o lo que catalogamos como lo bueno que nos sucede. Lo bueno que nos sucede o lo bonito que nos sucede, pues lo disfrutamos. Pero también es importante que agradezcamos lo difícil que nos sucede, porque gracias a estas experiencias crecemos, nos volvemos más sabios, más maduros, más capaces de amar y más conscientes. Muy importante también, como dices, no solamente es lo bonito, sino también en lo difícil, que eso es lo más duro de poder hacer, como dirían en Sudamérica. María Luisa, ¿qué cambia en nuestra vida cuando aprendemos a agradecer lo difícil? Pues va a cambiar nuestra mirada, Francisco. Dejamos de sentirnos víctimas y empezamos a vernos como protagonistas de nuestros procesos, de nuestra vida. Y entonces es como vamos a poder tomar acciones en nuestra vida y no solamente sentirnos como víctimas, como personas derrotadas que no tenemos la capacidad de hacer cambios en nuestra vida. María Luisa, ¿es posible agradecer algo que aún duele? Sí, por supuesto, Francisco, es posible con el tiempo, nos va a llevar un tiempo y esto va a suceder cuando comprendamos el sentido y la enseñanza que dejó esa experiencia. Una tarea muy difícil por realizar. Gracias, María Luisa. ¿Y qué se necesita para llegar a agradecer lo difícil? Cuéntame. Bueno, se va a necesitar paciencia, conciencia, trabajo personal y disposición para mirar el dolor con amor y sin juicio. De verdad que una titánica labor. María Luisa, ¿agradecer lo difícil significa justificar lo que pasó? No, para nada, Francisco. Agradecer lo difícil significa aceptar lo ocurrido, porque no podemos hacer nada al respecto. Lo que ya sucedió, no hay manera de cambiarlo, pero sí podemos elegir sanarlo para no volver a repetirlo, porque cuando no lo aceptamos, cuando lo rechazamos, cuando permitimos que esa situación nos haga sufrir, lamentablemente, pues esa experiencia se nos va a volver a repetir en nuestra vida, porque la intención de que se nos presenten estas situaciones es que crezcamos, y si no se ha llegado a ese crecimiento, pues la vida nos repetirá la lección. Así que es muy importante que comprendamos que cuando lo aceptamos, es el primer pasito para avanzar hacia esa sanación y que esta experiencia difícil o dolorosa no se vuelva a repetir en nuestras vidas. María Luisa, ¿por qué a veces resistimos agradecer lo que nos duele? Pues es tan difícil ello. Sí, es complejo, pero el dolor, Francisco, va a activar heridas profundas que preferimos evitar o negar. Es decir, nos resistimos a agradecer lo que duele porque el dolor activa esas heridas profundas que preferimos evitar o negar porque mirarlas pues duele. Es decir, le sacamos la vuelta al dolor. Muchas gracias. Quisiera preguntarte algo que estoy seguro que también nuestros radioescuchas pues se están cuestionando. ¿Se puede sentir gratitud y tristeza al mismo tiempo? Sí, claro, Francisco. La gratitud no va a negar o a disminuir o eliminar la tristeza, y puede sentirse a la vez. La gratitud pudo haberse llegado ya a ese estado de conciencia de gratitud, pero todavía sentir tristeza por esa experiencia que vivimos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues abrazar la tristeza, y esa tristeza se irá transformando en un amor, en un crecimiento, en una conciencia más amplia y en una gratitud sin que duela. Muchas gracias. ¿Y qué papel juega la aceptación en este proceso? Cuéntanos, María Luisa. Bueno, Francisco, la aceptación, como decía, es el primer paso para poder agradecer, porque nos permite dejar de luchar contra lo que ya fue. Cuando no aceptamos, en realidad estamos rechazando eso que ya sucedió y no tenemos la capacidad de borrar el pasado. Lo que ya sucedió, no hay manera de eliminarlo. Entonces, el primer pasito es la aceptación. Muchas gracias. Y me imagino que esta pregunta te la han formulado en programas anteriores, en seminarios. ¿Cómo se convierte el dolor en aprendizaje? Sí, así es, Francisco. Es una pregunta muy constante porque a veces cuando no hemos vivido una situación tan dolorosa, no tenemos idea cómo pasar de este estado de dolor a convertirlo eso en aprendizaje. Y bueno, pues el dolor se convierte en aprendizaje cuando lo observamos con conciencia y lo usamos para crecer, no para castigarnos ni para castigar al que nos hizo daño. ¿Qué emociones, Marolisa, surgen cuando empezamos a agradecer lo que dolió? Francisco, llegar a ese momento es sumamente hermoso. Se va a sentir, lo primero que sentimos es paz. Esa sensación de paz es inconfundible. La paz no hay manera de que no la reconozcamos cuando la sentimos. Y no poder sentir paz, sí que lo vamos a sentir. También se va a sentir como una sensación de alivio, de comprensión. Y muchas veces incluso se puede llegar a sentir como una profunda ternura hacia nosotros mismos, como ese apapacho al alma que le damos por haber sido capaces de trascender el dolor y convertirlo en aprendizaje que nos hizo crecer. Muchas gracias. Otra pregunta que seguramente es muy constante, Marolisa, es ¿por qué agradecer lo difícil ayuda a sanar? Bueno, Francisco, porque nos va a permitir reconciliarnos con nuestra historia y soltar la carga emocional que arrastrábamos, además de que aprendemos a perdonar, que en terapia sistémica, lo que se conoce como perdón, en terapia sistémica lo conocemos como reconciliación. Poder llegar a la reconciliación con aquella persona que nos hizo daño es, completud de ese proceso de sanación. Y reconciliarnos no significa que esa persona forme parte de nuestra vida. Si es una persona que está en un estado de conciencia diferente, en donde sigue haciendo daño, por supuesto que hay que poner distancia física, emocional o ambas, pero el que en mi corazón ya no haya resentimiento, ya no haya odio, no haya rechazo hacia esa persona y sus acciones, bueno, pues me van a llevar a esa reconciliación en mí misma. No necesito llegar a ese punto de seguir conviviendo con una persona que sigue haciendo daño, sino reconciliarme en mi corazón con esa persona. Muchísimas gracias. ¿Qué perdón, enseñanza suele esconder el dolor? Bueno, Francisco, la enseñanza que nos suele enseñar, que suele traer escondidito el dolor, es que somos más fuertes, sabios y compasivos de lo que creíamos y que nuestra capacidad de amar es mucho más grande de la que podemos llegar a comprender. Cuando nos atrevemos a abrir ese regalo que viene envuelto en dolor, bueno, adentro vamos a encontrarnos con esta fortaleza, sabiduría y compasión en nosotros mismos mucho más acrecentada. Muchas gracias, Marolisa. ¿Y cómo nos transforma una experiencia difícil? Pues como decía Francisco, una experiencia difícil nos va a volver más conscientes. También nos va a volver más empáticos. Nuestra capacidad de amar se va a incrementar y eso nos va a llevar a ser unas personas resilientes, resilientes a sobreponernos a las situaciones difíciles y poder salir como el ave fénix, más fortalecidos, más renovados, Francisco. Muy importante ello. Gracias, María Luisa. Y cuéntanos, ¿qué relación hay entre la gratitud y la resiliencia? Muy importante esta pregunta que haces, Francisco. La gratitud fortalece la resiliencia porque nos enseña a ver el valor que trae lo vivido. Eso es lo que nos va a permitir la gratitud en relación a la resiliencia. Muchas gracias. Pues diríamos como antiguamente en conferencias motivacionales, en conferencias de ventas y en otros programas cuando vendría a ser el coloquio, digámosle, tradicional, es que eso te hace más fuerte, ¿no? Entonces, todo tipo de enseñanza te da un... Todo tipo de eventos te da un tipo de enseñanza. Ya sea lo bueno y lo malo, todo te enseña algo. Es algo así como lo que estamos tratando de aprender hoy día. No suena así, a menos acá. Bueno, de hecho, Francisco, aprendemos más de lo difícil, de lo doloroso, que de lo bonito. El vivir experiencias agradables, pues sí, las disfrutamos, nos dan descanso, nos nutren de energía, de placeres, pero en donde realmente se aprende y se crece es en las situaciones difíciles y dolorosas de la vida. Muy cierto. Uno sale más fortalecido muchas veces. Ahora quisiera preguntarte, María Luisa, agradecer lo difícil, ¿puede cambiar nuestra manera de ver la vida? Sí, por supuesto, Francisco, porque nos va a ayudar a enfocarnos en el sentido que tiene cada experiencia vivida y no solo en las pérdidas o en el dolor que nos causa. Así es aquí. Sí, por supuesto que nos va a hacer cambiar nuestra forma de ver la vida. Importante este tema. Gracias nuevamente. Y quisiera preguntarte, ¿qué aprendemos cuando agradecemos lo que no salió como esperábamos? Bueno, que la vida tiene otros planes, que a veces lo que duele también nos protege o nos redirige, Francisco. Muchas de las veces nos quejamos de que algo no se dé o no se dé como nosotros queríamos o en los tiempos que nosotros queríamos, pero en realidad, pues esa experiencia también nos trae mucho aprendizaje. Por ejemplo, ¿no? Cuando haces negocios con alguien y esa persona de repente en su accionar se ve que tiene valores diferentes y tú esperabas que ese proyecto fuera exitoso, bueno, pues eso también está trayendo grandes aprendizajes. No están saliendo las cosas como uno lo planeaba, lo deseaba o le trabajó para que tuviéramos ese resultado, pero también trae aprendizajes y el aprendizaje es que es muy importante hacer negocios, por ejemplo, en este caso, con personas que tengan los mismos principios que tú, porque si no, bueno, va a haber muchos conflictos. Y es muy importante ser muy conscientes de ver cuándo no están habiendo esos mismos principios y saberse retirar a tiempo para evitar, pues, más conflictos, más pérdidas, más desgaste y pérdidas no solamente en lo económico, sino también en el tiempo y en la energía que se invierte. Y que quizás eso nos esté protegiendo de más pérdidas y también nos lleve a redirigirnos a realizar proyectos que a lo mejor, pues sí, podemos dar más frutos en esos otros proyectos en donde ya sea conforme a tus valores sin que intervengan valores diferentes de otra persona. Entonces también es una forma de redirigirnos. Muy probablemente el que no sucedan las cosas como los teníamos planeado, van a aparecer proyectos diferentes en donde sí que esa energía y ese entusiasmo y ese amor y esa entrega, ese nivel de compromiso sean más valorados. Así es de que todo es perfecto, Francisco. Totalmente de acuerdo, todo es perfecto. ¿Qué nos enseña el sufrimiento cuando lo miramos con amor? Bueno, pues ese sufrimiento dejará de ser sufrimiento cuando lo miramos con amor, porque nos va a enseñar a ser humildes, a ser compasivos y a ser conscientes de nuestra humanidad, que también esa humanidad pues la ponemos al servicio de los demás, la compartimos. Mira, Luisa, ¿se puede agradecer una relación que terminó mal? Sí, Francisco, se puede llegar a agradecer, sí, por supuesto que hay un proceso en medio en cuanto termina mal a que se llegue a agradecer. ¿Por qué? Porque el ser humano nos cuesta un poquito ir asimilando las situaciones y dándole ese significado, pero sí, sí se puede agradecer porque incluso una relación dolorosa que termina mal puede mostrarnos lo que necesitamos sanar o aprender en nosotros mismos, Francisco, en nuestra historia de vida, eso que traemos todavía acumulado, que nos permite verlo a través de una relación que termina mal, por supuesto que sí. Interesante ello. ¿Qué papel tiene el perdón en el agradecimiento, María Luisa? Bueno, pues el perdón en terapia sistémica, como les decía, le llamamos reconciliación y va a abrir la puerta a la gratitud, liberándonos del resentimiento. Siempre les digo que el perdón o la reconciliación, como le quieran llamar, en realidad es un regalo para el que es capaz de llegar a ese estado de reconciliación o de perdón. Es como quitarte las esposas que te ataban a esa persona de la cual guardabas resentimientos, o incluso odio. No es un regalo para esa persona, en realidad es una liberación para nosotros mismos. Así que, pues, invitadísimos todos a que si por ahí tienen algún resentimiento o incluso odio hacia alguien, se regalen a sí mismos el perdonar a esa persona o el reconciliarse en su corazón con esa persona para que se puedan liberar. Y de verdad que la vida es mucho más ligerita cuando logramos dejar atrás esos resentimientos y comprendiendo que cada persona trae una aportación a nuestra vida, la aportación de comprender, bueno, que venía a mostrarnos algo que nosotros teníamos pendiente por trabajar. Gracias, María Luisa. ¿Cómo podemos agradecer sin justificar el daño recibido? Bueno, es que es bien importante, Francisco, que se haga la distinción entre aceptar lo vivido y aprobar lo vivido. Por supuesto que, por ejemplo, en casos extremos, pues nunca vamos a aprobar, no sé, un asesinato, un fraude, un robo, un maltrato, una violación sexual. Nunca vamos a aprobar esas acciones. Pero si desafortunadamente ya tuvimos una experiencia en donde nos sucedió algo de eso, algo que nos causó mucho dolor, pues sí, va a ser muy importante que lo aceptemos para poder agradecer, para poder recibir todo el aprendizaje que esta situación nos trae. Y no la herida, es decir, no nos enamoramos de la herida. A veces se puede confundir pensando en que agradecer o aceptar es como querer que nos hiera. No, por supuesto que no. Hubiésemos querido que no nos hirieran, pero si eso ya sucedió, es súper importante llegar a la aceptación para realmente desmenuzarle a esa experiencia todos los aprendizajes que nos trae y con eso podamos crecer. Así es de que una cosa es aceptar y otra cosa muy diferente es aprobarlo. Aquí se está invitando a aceptar para poder crecer, para poder madurar, para poder tener esos aprendizajes. No estamos invitando a aprobar el daño que les hacen o nos hacen. Muchas gracias. Retomando el caso, el ejemplo que pones, ¿cómo, qué enseñanza te puede dar? Te preguntaría una mujer que ha sido violada, por ejemplo, de su, ¿cómo se diría? Violador. ¿Qué la enseñanza puede agradecer allí? Nos dirían muchos, ¿no? Que nos están escuchando. Sí, claro, mira, Francisco, y sí, esta es una pregunta que nos podemos hacer muchos y máxime si no se ha vivido esa experiencia o peor aún, si sí se ha vivido, en donde, por supuesto que en terapia no le hacemos saber esto a la persona cuando llega, ¿no? En la primera sesión, en donde llega con mucho dolor, con el alma desgarrada, sentimiento de asco, de suciedad hacia sí mismo, hacia sí misma, y un sentimiento de no querer vivir muchas de las veces. Por supuesto que no, que esto va a ser un proceso, pero sí se le va llevando a ir descubriendo primero cuáles son esas enseñanzas o ese crecimiento que nos trae esa situación para que en algún momento se pueda llegar a esa aceptación y ese agradecimiento a esa experiencia vivida. ¿Y cuáles son esas enseñanzas, Francisco? Bueno, pues descubrimos muchas cosas. Una persona que fue abusada sexualmente puede encontrarse con la comprensión de que en esa familia algo está pasando con los varones de la familia que no la sociedad no percibe la protección de los varones, de la figura masculina. O porque son muy rígidos o no tienen fortaleza o son personas que viven dependientes de las mujeres o simplemente no están porque fallecieron o porque no pudieron quedarse por la razón que haya sido. Entonces el primer aprendizaje es que en esa familia cuando hay un abuso sexual se muestra que los varones de la familia no tienen fuerza, no se sienten. Y entonces, ¿qué toca? Pues nosotros integrar en nosotros mismos esa energía masculina. Hombres y mujeres tenemos energía femenina y masculina, y pues es importante desarrollarla para podernos hacernos sentir firmes, hacernos sentir que somos autosuficientes para protegernos y para hacernos respetar. Ese es un aprendizaje. Otro aprendizaje, bueno, que quizás en la familia hay historias de abuso sexual, y que el que nos pase a nosotros, pues es como que nos va a llevar a comprender el dolor que se genera en un abuso sexual, y comprender también el daño que hay en el abusador sexual, porque una persona que abusa sexualmente de alguien antes fue abusado. Y como decía, no para aprobarlo ni justificarlo, simplemente para comprender que es una cadena de dolor que se va transmitiendo de una persona a otra, de heridas, y que pues cuando nos sucede esa experiencia dolorosa, es momento de nosotros cortar ese círculo, comprender el que eso viene a hacernos mucho más fuertes, Francisco. Una persona que fue abusada sexualmente descubre una fortaleza en sí misma que no sabía que tenía. También aprende a amarse, comprendiendo que esa persona en realidad no le quitó nada, no le dañó, si nosotros no permitimos que nos dañe de una manera permanente. Somos mucho más valiosos que una simple acción, por muy dolorosa que sea esta acción, somos mucho más valiosos, y también nos vuelve más compasivos y más comprensivos con aquellas personas que ya vivieron esta situación. Nos hace comprensivos con quien ya la vivió, quien fue abusado, y nos hace compasivos con quien es el abusador. Es decir, integramos a la víctima y el victimario en nuestro corazón, comprendiendo que para que esto ya no suceda, pues hay que hacer el cambio. ¿Cómo podemos hacer el cambio? Bueno, pues podemos dar herramientas a las nuevas generaciones que estén a nuestro alcance, hijos, alumnos, sobrinos, hacerles saber lo valioso que son, hacerles saber que merecen respeto, a cuidarse a sí mismos para que esto pues no vuelva a suceder. Si vemos familias que están viéndose vulnerables, pues ojalá pudiéramos acercarnos y darles esta contención o este amor y cuidado que necesitan, para que esas personas no se muestren como si no tuvieran valor, porque cuando nos mostramos faltos de valor, lamentablemente es como una energía que se percibe, y pues van a llegar abusadores a nuestra vida. Entonces, súper importante es el ser esas personas, esa luz en el camino de otros para evitar estas situaciones. Súper importante, gracias María Luisa. ¿Y por qué algunas personas que nos hirieron fueron también maestros? Claro, Francisco, todas las personas que llegan a nuestra vida, todas, absolutamente todas, tanto las que nos aportan cosas agradables como las que no, aquellas que nos hieren, son grandes maestros en nuestra vida, sobre todo los que nos lastiman, porque estas personas, viéndolas de una mirada más profunda, son personas que vienen a prestarnos un servicio a través de hacernos vivir experiencias dolorosas para que nosotros, pues como decía, desarrollemos esa fortaleza que ni siquiera sabíamos que teníamos, o desarrollemos ese potencial, esas capacidades o esos talentos o dones que quizás no están desarrollados. Y pues este es un ejemplo muy grande de dominio de toda la humanidad. Por ejemplo, un Jesús no hubiese existido si no hubiera existido un Judas. Entonces, bueno, pues para que exista un Jesús tuvo que haber existido un Judas, y Judas también fue un gran maestro. ¿Por qué? Porque pues llevó a Jesús a esa máxima expresión de amor, dar la vida por todos nosotros. Muchísimas gracias, María Luisa. Es importante este tema que estamos compartiendo. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por su sintonía. ¿Qué sucede cuando agradecemos a quienes nos lastimaron? Bueno, Francisco, pues vamos a recuperar nuestro poder interior y también vamos a dejar las cargas de esas historias vividas, el dolor, el sufrimiento, se va a quedar atrás. Es como aligerarnos, es recuperar la paz y recuperar nuestro valor y recuperar esa capacidad de amar. Las personas, Francisco, que logran llegar al agradecimiento son personas que crecen en amor. Muchas gracias a María Luisa. Quisiera preguntarte algo que me imagino que ya también te lo han formulado anteriormente. ¿Qué nos enseña el dolor en las relaciones humanas? Bueno, pues nos va a enseñar a amar con conciencia, sin perdernos a nosotros mismos, porque muchas de las veces vemos personas que parecen que tienen una gran capacidad de amar, pero se olvidan de sí mismas, Francisco. Este no es un amor sano. El dolor nos va a enseñar a amar, pero primero amarnos y luego amar con conciencia, sin que nos tengamos que perder a nosotros mismos. Muchas gracias. ¿Qué relación hay entre la fe y la gratitud ante lo difícil? Cuéntanos. Bueno, Francisco, la fe nos va a sostener cuando no entendemos el porqué de las cosas. Por ejemplo, pensemos en una catástrofe natural, un tsunami que llega y lo arrasa todo y hay pérdidas humanas, materiales, y bueno, de repente no podemos comprender el por qué llegó a suceder eso, y sobre todo cuando daña a personas inocentes como niños, ¿no? Que decimos, híjole, pero ¿por qué pasó esto? Bueno, pues ahí entra la fe. La fe nos va a sostener comprendiendo que todo tiene un propósito, Francisco, todo, absolutamente todo. O si nos vamos a otro caso más reciente y de dominio mundial, porque sabemos que este programa nos escuchan en varias partes del mundo, es la pandemia que vivimos, este momento de aislamiento que vivimos, que fue muy fuerte para cada uno de los seres que nos tocó vivirlo. Esta experiencia que no entendíamos por qué sucedía y veíamos cómo morían muchas personas y muchas personas buenas que decimos, híjole, pero ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, pues ahí es donde entra la fe, en donde comprendemos que esto tiene un para qué. Y llegar a la gratitud. Hoy, por ejemplo, yo te puedo decir que gracias a esa experiencia que causó mucho dolor y que dejó muchas pérdidas, tanto humanas como materiales, pues sabemos el gran regalo que es poder abrazar, Francisco, que no pudimos hacerlo en ese tiempo, el gran milagro que es la vida y hoy podemos cuidarla. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la vida no es eterna, que la vida es vulnerable y que puede llegar una situación como estas, que pues ahí termine nuestra existencia y entonces no postergar lo que queremos hacer, no postergar las muestras de cariño, no postergar el decirle a alguien que lo amamos, porque lo estamos dejando para un momento especial. Vivir es especial y no es una frase trillada ni cursi, Francisco. Realmente vivir es especial y es un milagro y entonces valorar la vida y no esperarnos a que, no sé, cuando mis hijos estén grandes para poder hacer esto que quiero. No, busquemos la manera de hacerlo porque hoy tenemos vida y hoy podemos buscar la manera de cumplir nuestros sueños que quizás si lo dejamos para un después, quizás ese después no llegue. Entonces, saber que la vida está sucediendo en el hoy y que hay que disfrutarla al máximo. Y pues también nos dimos cuenta en esta pandemia lo importante, Francisco, que es tener trabajo. ¿Cuántas personas se quedaron sin trabajo y lamentablemente no tenían cómo llevar el sustento a casa? También lo importante que es poder convivir con nuestros seres queridos, que en ese aislamiento no podíamos convivir. ¿Cuántos abuelitos se quedaron sin ver a su familia por mucho tiempo porque por el miedo de no contagiarlos, pues buscábamos no acercarnos para evitarles una enfermedad que posiblemente pudiera amenazar su vida? Entonces, si te fijas, las experiencias dolorosas, a veces podemos no entenderlo durante el proceso en que están sucediendo. Por supuesto que nadie entendíamos cuando estaba sucediendo la pandemia el para qué o el por qué de esa situación. Sin embargo, hoy, si ponemos en retrospección nuestra mirada y podemos observar todo lo que nos aportó, nos damos cuenta, Francisco, de lo valioso que es el amor, la compañía, la vida, el trabajo. Yo te puedo decir, Francisco, que algo que a mí me llamó la atención fue los supermercados llenos de varones, porque eran los esposos los que salían a la afuera, al mundo, a ir a hacer las compras para evitar que sus mujeres se pusieran en riesgo. Y bueno, cuando ves eso dices, bueno, aquí se está creciendo en amor, se está creciendo en conciencia. ¿Por qué? Máxime cuando las mamás están criando niños pequeños o están al cuidado de sus padres mayores. Bueno, pues de repente los supermercados se llenaron de varones haciendo las compras para llevar y proveer a su familia. O aprendimos también a cuidarnos, a ser más conscientes de los contagios, de la higiene, del respeto hacia las formas de pensar de cada persona, porque, por ejemplo, en ese proceso también vimos cómo personas tuvieron diferentes formas de vivirlo y hay que respetar y no pensar que si no se hacía lo que decían las autoridades sanitarias es que esa persona quería hacernos daño. No, simplemente está tratando de ser congruente con sus creencias, con sus valores, con sus principios. Entonces también nos enseñó respeto. Así es de que, así como hoy estoy desmenuzando los aprendizajes que nos dejó la pandemia, así podemos hacerlo con cada experiencia vivida y poder entonces llegar a la gratitud, porque nos va a ayudar la fe a ir comprendiendo el para qué, los aprendizajes que nos va a aportar esa situación en particular, Francisco. Muchas gracias, María Luisa. ¿Cómo influye la espiritualidad en la capacidad de agradecer? Cuéntanos. Bueno, Francisco, la espiritualidad es un pilar fundamental en la vida de todo ser humano, vivida como cada quien quiera vivirlo. Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, es decir, de ese contacto, de esta comunicación, de esta relación con ese ser superior, llámale como quieras, universo, madre naturaleza, Dios, Jehová, como quieran llamarle, y poder conectar con ese sentido más grande que nosotros mismos tenemos y con esa confianza con la vida. Es decir, poder, la espiritualidad nos va a permitir comprendernos como algo más que solo cuerpo, que solo ese nacer, crecer, reproducirse y morir, sino con un sentido mucho más grande que tenemos como seres humanos y confiar en la vida. Confiar, Francisco, que la vida es, imaginémosla como un juego, en donde ya las reglas están establecidas, ya los recursos están establecidos y mientras haya vida, los recursos van a llegar. Cuando es momento de partir de esta vida, bueno, pues quizás suceda un acontecimiento trágico que hasta ahí llegó nuestra experiencia de vida o una enfermedad o alguna situación que marque ese fin de la vida. Pero tengamos esa confianza en ese ser mayor, en ese ser más grande que también nosotros venimos con un propósito, no solamente venimos a existir. Muchas gracias, María Luisa. Y dinos, ¿por qué agradecer lo difícil nos hace más humanos? Bueno, Francisco, porque agradecer lo difícil nos va a conectar con la vulnerabilidad y la empatía hacia los demás. Comprender, por ejemplo, que si alguien está teniendo actos inadecuados o reprobables o que causan daño, comprender que nosotros no somos mejor que esa persona, solamente hemos tenido otras circunstancias de vida, otras herramientas, hemos crecido con más apoyo para desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, nuestra comprensión, nuestra compasión, nuestra capacidad de amar. Y simplemente pues esa persona está en otro estado de conciencia, en otro nivel evolutivo que, bueno, pues está creciendo a su ritmo. Entonces, cuando vemos ese tipo de personas que no logran comprender por qué tú vives de forma diferente o por qué tú lo quieres llevar hacia otro nivel de crecimiento en donde pueda tener más plenitud, bueno, pues toca comprender que esa persona está creciendo a su ritmo, tiene otra comprensión menor que la tuya y pues hay que respetar sus procesos, aunque duela, Francisco, respetar que cada persona viene a vivir experiencias y esas experiencias pues les van a aportar crecimiento, pero pues a su ritmo, no siempre al ritmo que nosotros quisiéramos. Entonces nos va a conectar con la vulnerabilidad y con la empatía hacia los demás y hacia los procesos de los demás. Muy cierto, todos hemos tenido distintos tipos de, digamos, influencias, a distintas situaciones que nos han hecho crecer de una u otra manera, ¿no? Todos hemos tenido las mismas experiencias y pues, digamos, la misma escuela, ¿no? Cada experiencia buena, mala, es una escuela, pues todos hemos tenido distintas. Las de mis padres fueron distintas, las mías son distintas, las de nuestros abuelos fueron distintas, totalmente, ¿no? Entonces, pues toca así ser un poco más empático, entenderlo ello, solo que a veces cuando dicen hay que entenderlo como es, suena como superior la persona, se siente así, como que inferior y superior, no sé si me hago entender. Claro, Francisco, sí, te entiendo, por supuesto. Y bueno, pues sí, hay diferentes estados de conciencia y sí, hay quienes vienen un poquito más atrás y quienes estamos más evolucionados toca respetar esos procesos, aunque nosotros sabemos que llevarlos al camino que los estamos invitando sea donde van a encontrar plenitud. Si esa persona todavía no lo alcanza a ver, pues toca comprenderlo y con mucho respeto permitir que esa persona vaya a su proceso. Pero sí, sí hay diferentes niveles de conciencia y sí, hay quienes están pues un poquito más bajitos en conciencia, porque así han sido sus experiencias de vida, y hay otros que le han trabajado más y que están más evolucionados y tienen una conciencia mayor y pueden alcanzar a ver más hacia adelante dónde puede estar la plenitud de esa persona y encaminarlos hacia allá. Pero si la persona se resiste, va a tocar respetarlos, aunque eso pues duela, ¿no? Porque muchas de las veces cuando queremos llevarlos hacia ese estado de plenitud es porque amamos a esa persona. Pero si esa persona se resiste, híjole, pues sí, algo que duele, y como terapeutas nos trabajan mucho, Francisco, el respetar cuando esa persona no está lista para avanzar, y ni modo, comprendiendo que cada quien lleva su proceso evolutivo, y no es arrogancia, pero si es así, hay diferentes niveles de conciencia, hay unos que están más bajitos y otros que están más evolucionados, más avanzados, y a los que estamos más evolucionados se nos pide ese respeto por quienes no están listos para ver más hacia adelante y ver dónde está su plenitud, y si se resisten, bueno, pues tocará respetarlos y apartarnos de ahí. Porque si bien se vale que nos detengamos un momento para ayudar a esa persona a avanzar, pero si esa persona no quiere, pues tampoco podemos detener nuestro crecimiento porque esa persona todavía no está lista para ver que ahí está su plenitud. Entonces, sí, podemos servir, podemos apoyar, podemos brindarle ese acompañamiento, y como terapeutas lo hacemos todo el tiempo, Francisco. Les mostramos a las personas dónde está su plenitud, pero no les podemos dar consejos o no les podemos obligar a que vayan hacia allá. La decisión de avanzar tiene que ser de esa persona, y si esa persona por lealtades invisibles que no alcanza a comprender, o por miedo al éxito, o por miedo a lo desconocido, una forma de vida desconocida, no quiere avanzar, pues toca respetarla. Entonces, tocará hacernos a un lado para que pues esa persona siga su proceso a su ritmo y nosotros no dejemos de crecer. Muchas gracias. Marolisa, ¿qué revela de nosotros la forma en que enfrentamos la adversidad? Bueno, pues va a revelar nuestra madurez emocional, Francisco, y nuestra relación con la vida misma. Aquellas personas que la adversidad los aplasta, pues estamos viendo una persona que tiene un amor propio muy disminuido, una autoestima muy bajita y que su madurez es reducida. Entonces, pues esa persona, sí, una adversidad la puede aplastar o la puede hacer muy juzgona o muy recia en su trato, se puede volver una persona maltratadora. o que rechaza a los demás por esa situación adversa que le sucedió. En cambio, una persona que tiene madurez emocional, lo que va a mostrar es que de esa experiencia adversa va a tomar los aprendizajes y todavía va a crecer más. Yo te puedo decir, Francisco, que es hermoso ver cómo personas que deciden abrazar esa experiencia adversa desarrollan una madurez emocional muy bonita, en donde pueden ser mucho más capaces de amar que aquellas personas que a lo mejor no han tenido situaciones adversas. Y eso es maravilloso, ver la capacidad de amar del ser humano. Para mí, yo te puedo decir que me parece el mayor éxito de un ser humano que, a pesar del dolor que le han causado, tenga esa capacidad de amar y no solamente la mantenga, sino que además crezca en su capacidad de amar. Y ahí podemos encontrar a, pues, aquellos hijos que fueron maltratados por sus padres, cómo no con arrogancia, sino con trabajo personal, van comprendiendo el cómo papá y mamá no tuvieron la capacidad de darles una mejor manera de trato, una forma de amar más sana. Y sin arrogancia, nosotros decidimos aprender a amar a nuestros propios hijos de una forma más sana. Y por supuesto que va a implicar trabajo de por medio. ¿Por qué? Pues porque si no nos lo enseñaron nuestros padres, nos va a tocar aprender por nosotros mismos. Así que eso, Francisco, es maravilloso ver ese crecimiento en amor de los de las personas que han vivido adversidad. Muchas gracias, María Luisa. Y dinos, ¿qué podemos encontrar al final del proceso de agradecer lo difícil? Bueno, pues como decía anteriormente, podemos encontrar al final del túnel oscuro, de esa noche oscura del alma, podemos encontrar paz interior. Y es maravilloso, Francisco. No hay una tienda en donde tú puedas llegar a comprar paz. Y no hay dinero en el mundo que pueda comprar paz. La paz, cuando se logra, es porque le hemos venido trabajando y es maravilloso sentirla. Se puede sentir en todo tu interior, en todo tu ser, y ese es el termómetro que te indica que tu decisión, la decisión que estás tomando, es la correcta. Por ejemplo, irte de un proyecto de negocio cuando lo que estás aportando no es bienvenido, cuando no se tiene el mismo proyecto de vida, la misma meta, decidir irte y sentir paz es el indicador que te está diciendo que estás tomando la decisión correcta. ¿Por qué? Porque pues tu socio quizás no esté en ese nivel evolutivo que tú y hay que respetarlo. Y pues tu crecimiento, si tú traes esas ganas de crecer, es porque pues tu ser te lo está pidiendo y no es necesario que te detengas por nadie. Pero a lo mejor va a tocar buscar ese crecimiento por otro lado, Francisco. Entonces, cuando se siente paz, es el indicador de que esa decisión es la correcta, incluso aunque duela. También, pues vamos al final de esos procesos de agradecer lo difícil, vamos a tener una mayor comprensión y una mayor libertad emocional. El no quedarte ahí atrapados, una persona que se queda en el rechazo hacia eso que sucedió, hacia ese daño que le hicieron, lamentablemente, Francisco, va a permanecer en sufrimiento, y en sufrimiento pues no hay manera de que pueda sentir esa paz, esa libertad emocional. Así es de que, pues bueno, la propuesta es trabajemos en llegar a esa paz interior, trabajemos esos procesos difíciles, esos acontecimientos, adversidades, para llegar a la gratitud, a la aceptación y luego la gratitud y poder disfrutar de la paz interior, Francisco. Yo te puedo decir que la paz interior es el tesoro más invaluable que podemos adquirir y todos está al alcance de todos, pero implica trabajo. Muy cierto, muchas gracias, María Luisa. ¿Y qué mensaje deja la gratitud ante el dolor? Bueno, pues el mensaje es que incluso en la oscuridad hay algo que vale la pena agradecer, el hecho de seguir aprendiendo, creciendo, viviendo y evolucionando. Y aquí, si me lo permites, me gustaría recordar un momento que vivimos con quien fuera mi esposo, el padre de mis hijos, en su momento de enfermedad, que vivimos experiencias fuertísimas, llenas de dolor, Francisco, llenas de incertidumbre, llenas de adversidad, y siempre, siempre, siempre hubo algo que agradecer. Nosotros para entonces, cuando llegó la enfermedad, ya teníamos la costumbre de que nuestro momento de oración en familia era agradeciendo. Y sorpresivamente, y eso es algo que a mí me tomó por sorpresa, ver cómo hasta en los días más difíciles siempre tuvimos mucho que agradecer, agradecer por el techo que nos cubría, del clima, agradecer de tener comida en la mesa, agradecer de tener el amor que nos une, agradecer de poder brindarle las atenciones médicas necesarias a mi esposo, agradecer de podernos hacer sentir el amor que había en la familia. Agradecer las fuerzas que teníamos para seguir adelante, aunque a veces se podía sentir que no las había, pero ahí estábamos saliendo adelante. Agradecer el apoyo de tantas personas increíblemente amorosas y compasivas, Francisco, que nos brindaron su apoyo, muchas de ellas sin siquiera conocernos. Agradecer, bueno, hasta el poder abrir los ojos a un nuevo día. Es inmensamente maravilloso el poder llegar a este estado de gratitud, incluso cuando se está viviendo el dolor, Francisco, incluso en ese proceso, no esperar a que pase el dolor. Y eso es, pues, algo que yo les invito a que se permitan vivir. Yo no creí que eso fuera posible. Cuando a mí me hablaban de plenitud, incluso en el dolor, yo decía, es que ¿cómo se puede ser pleno en el dolor? Y me decían, y es que hay que agradecer las situaciones difíciles. Y en otro momento de mi vida yo decía, pero ¿cómo voy a agradecer esto? Bueno, pues te puedo decir que ya traíamos un trabajo en la familia hecho, personal, en cada uno de nosotros, de los miembros, que cuando llegamos a esa experiencia, sí, ya teníamos la comprensión de agradecer incluso el dolor. Porque si estás teniendo dolor, Francisco, significa que estás vivo. Entonces ya de entrada, pues agradecemos que estamos vivos. Así es de que esta es la invitación, Francisco, a agradecer incluso lo difícil, incluso lo que duele. Muy, muy cierto. Muchísimas gracias a María Luisa por compartir este importante tema. Sabemos que es muy, digamos, difícil así al principio entenderlo, desglosarlo, poder asimilarlo. Y hay mucha, digamos, controversia cuando en los en algunas partes del tema, pero pues todo es para llegar a un crecimiento, ¿verdad? Y mejorar. Entonces, de eso se trata este programa y sobre todo este tema, aunque suene muy difícil de hacerlo, como bien hemos explicado o has explicado, incluso con situaciones tan duras, cuando es abuso psicológico, físico, sexual, entonces pues ya va cambiando los tonos, pero igual todo es una enseñanza. Gracias de verdad por compartirlo y no sé si se ha quedado alguna pregunta fuera del tintero, algo que no te hayan preguntado y te gustaría agregar para entender un poquito más acerca de este tema. Bueno, Francisco, es un tema bien amplio. Yo les invito a que si tienen preguntas o comentarios, nos los hagan llegar. Este es un aprendizaje de vida, no se llega de un momento a otro. Si están pasando por un momento difícil, una enfermedad, una crisis económica, un cierre de relación, un término de una sociedad, una incapacidad física por alguna enfermedad o pérdida de una capacidad física o de un miembro, un brazo, la vista o qué sé yo, les invito a comprender que no necesariamente vamos a pasar desde el que nos esté sucediendo la situación inmediatamente al agradecimiento. Por supuesto que no, y no se presionen si no está siendo así. Es un proceso, lleva su tiempo. Algunas personas le hemos venido trabajando mucho gracias a que la vida nos ha dotado de vastas experiencias de dolor. Es mi caso, mi experiencia de vida desde muy pequeñita ha venido llena de dolor y gracias a eso es que la vida me obligó a ir trabajando en mí desde muy, muy pequeña y no termino, Francisco. Sigo en este proceso de crecimiento, sigo todavía aprendiendo mucho, sigo buscando herramientas para seguir desarrollando mi máximo potencial para dar lo mejor de mí para poderle servir de una mejor manera. Así es de que comprendamos que no es un proceso de la noche a la mañana. Yo tengo 46 años, Francisco, y pues vengo trabajándole ya conscientemente en mí para sanarme y para poder comprender que de todo lo doloroso hay mucho que agradecer y hay mucho que nos aporta para crecer. Yo vengo trabajándole en mí ya conscientemente, ¿qué te digo? Más de 20 años, alrededor de 22 añitos. Entonces, seamos muy amables con nosotros, seamos muy amables con el proceso y seamos muy respetuosos con el proceso de los demás. Yo, si te soy honesta, a veces me cuesta un poquito ese respeto y nos lo trabajan mucho como terapeutas. Con las personas que llegan a consulta, sí soy muy respetuosa con sus procesos y voy a su ritmo. Con quien soy un poquito más ruda, a lo mejor, es con las personas que amo, Francisco, con los miembros de mi familia, con aquellas personas a las que amo profundamente y que alcanzo yo a ver dónde está su plenitud, aunque ellos no lo vean, ahí sí presiono un poquito más. Sin embargo, llega un momento en que si me doy cuenta que esa persona no está lista, también con todo el amor, me retiro. Y me toca respetarles a que vayan a su ritmo. Así es de que, bueno, pues todas las preguntas que quieran hacernos llegar, sus comentarios son bienvenidos. Este es un tema que da para mucho, Francisco. Podemos hacer muchos programas de este tema y nunca acabaríamos. La verdad que sí, haríamos muchísimos programas, muchos podcasts, y la verdad que todavía no se alcanzaría, creo, en su plenitud. Permíteme, por favor, compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes agradecemos profundamente pues que nos escriban y se tomen el tiempo de compartirlo, tales como, por ejemplo, el maestro Sergio Celaya, desde la Ciudad de México, acerca de tomar conciencia de la rapidez del paso del tiempo. Gracias por su constante apoyo, maestro. Un fuerte abrazo. También para Santiago Iranzo, hasta España, quien nos pone consciente. También de Betsy Pavortilla, hasta Perú, al norte del Perú. Gracias por estar con nosotros. Ahí nos está agradeciendo a Mari, que estuvieron muy interesantes las reflexiones, y abrazos nos manda. Muchísimas gracias, de verdad, Betsy. También aprovecho para compartir los saludos, la interacción de nuestra familia Luna 9 Radio en otras plataformas. Gracias a Andrea Aranda Vigo en España. Gracias a señora Zoila Sandoval en Union City, New Jersey. Ella es de Honduras. También para Marilú de Luna. Gracias por los mensajes. También el señor Julio Villegas Leiva. También para señora Caroline Paz Valenzuela. Fuerte abrazo hasta Chile. Y gracias, nos pone aplausos. Y gracias, señor José Terrof Izar Sánchez. Estas son en Facebook. Muchas gracias, de verdad, por esas muestras de cariño, gratitud que nos están mostrando día a día a través de las votaciones, a través de los likes. Muchísimas gracias por estas muestras de cariño que nos permiten, primero, pues seguir brindando alto contenido para nuestra querida familia a nivel mundial. Y por eso aprovecho también que los tengo en pantalla a nuestra querida familia Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú. Ahí está presente. Muchísimas gracias por ello. También tenemos los saludos para la señora Valentina Tapetl, creo que se pronuncia así, de México. Gracias. Ella está aquí en la ciudad de Nueva York. Ahí nos está dando like, amiga de nuestra querida Adriana Lupita Mejía. También, déjeme ver quién más tenemos. Nuevamente, señor Santiago Iranzo, gracias. Valentina Tapetl, ok, tenemos comentarios. Gracias por la interacción. A nuestra querida familia en México. Ok, gracias, Saidi Tuanama, también aquí en Clifton, New Jersey. Irene Avesia en España, y nos está dando likes. Doctora Paulina Tejera Baños, también en Ciudad de México. Muchísimas gracias. Señor Julio Villegas, gracias por los saludos. Ahí están los emojis. Marisol Apolitano, que nos está mandando hasta con banderitas de Ecuador, Colombia, esa es República Dominicana y Perú. Muchas gracias, de verdad. Okay, how do you pronounce this? Prahakata Harche nos está dando aplausos. Thank you, gracias. Doctor Jaime Fernández también, muchísimas gracias. Santiago, nuevamente, por la interacción. Margarita González, muchas gracias. Bel Ruiz, señora Bel, un fuerte abrazo. Restaurante peruano aquí en New Jersey, dentro de la comunidad mexicana más grande que tenemos en New Jersey. Me refiero a la ciudad de Passaic, aquí en el estado Jardín. Muchas gracias por la interacción. También para el señor Ángel Vocales. Muchas gracias también. Ahí nos está dando aplausos. Esto es en Facebook. Como pueden ver y como puedes ver, María Luisa, hay mucha interacción en esa querida familia de Luna 9 Radio Digital en las distintas plataformas en la cual estamos pues participando constantemente. ¿Qué te parece tantas muestras de cariño de nuestra familia, María Luisa? Francisco, bueno, pues muy agradecida por este apoyo constante que nos brindan, por su amor, por el hacernos llegar que están aquí con nosotros, que nos reciben en sus hogares, en sus centros de trabajo, en donde se encuentran, que lo que estamos haciendo es para ustedes algo que lo reciben bien. Yo creo que eso, Francisco, es lo que finalmente como equipo hemos estado buscando, poder aportar a las vidas de las personas que nos escuchan, a las que podemos llegar. Queremos brindar herramientas para que puedan tener esa vida mucho más plena. Así es de que, bueno, súper agradecidos el trabajo que hacemos y que lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega, en donde muchas de las veces, pues, renunciamos a celebraciones, a descansos para estar brindando este contenido que hacemos con todo el amor, con toda nuestra entrega para todas las personas que sabemos que nos escuchan. Muchísimas gracias. Que sepan que tomamos nuestra labor con mucha responsabilidad, con mucha conciencia y que, bueno, pues estamos en este camino de crecimiento con ustedes. Creciendo Juntos es un programa que ese es su objetivo, crecer juntos, porque aquí nadie es producto terminado, también nosotros aprendemos junto con ustedes. Así es de que gracias, gracias, infinitas gracias por este recibimiento tan amoroso, por su apoyo constante, por su presencia, por hacernos saber que aquí están. Muchas gracias, le dan sentido a nuestro trabajo. Muy cierto. Así que vámonos a una brevísima pausa comercial y al regresar, pues vamos a estar compartiendo el artículo más reciente que nos envió María Luisa para la revista Femme International y también tenemos el resultado de la encuesta. Recuerden que en cada programa nosotros tenemos una encuesta según el tema y ustedes pueden tranquilamente ser parte de ello a través de sus votaciones. Agradecemos infinitamente a quienes están activamente participando y al día de hoy, pues no podía ser la excepción, ¿verdad? El día de hoy les preguntamos, cuando atraviesas un momento difícil, ¿logras sentir gratitud por los aprendizajes y el crecimiento que te aportó? Y estamos dando tres opciones. Pueden escoger las que más se apliquen. La primera, no, me cuesta agradecer los momentos difíciles. La segunda, sí, aunque no agradezco inmediatamente. U opción tres, pocas veces, no me es fácil agradecer lo difícil. Porque su opinión cuenta al final de este conversatorio, pues vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de dichas votaciones. Ya saben que lo pueden encontrar en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, nuestro canal de Instagram. Ahí está disponible. Gracias nuevamente a quienes están activamente participando y por esas muestras de cariño de distintas partes del mundo. Vámonos a una brevísima pausa y enseguida regresamos aquí en el Luna 9 Radio Digital. Recuerden que estamos en nuestra sección Creciendo Juntos. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte.

que siempre luches. Cómo me llenas, cómo me liberas. Quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me da. Pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más cuando tú me miras. La sensación de que no existe el tiempo cuando está en tus manos sobre mis mejillas. Cómo me llenas, cómo me liberas. Quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para lo que siento gracias a tu amor. Me da la luz que hace despertar, que me aleja de la oscuridad, que me llena de calor el mundo para que no pierda el rumbo. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 50 minutos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros en Luna 9 Radio Digital. Tenemos cielos soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 55 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 45. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 7 grados Celsius. Gracias por estar en sintonía aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Estamos el día de hoy compartiendo el importantísimo tema sobre agradecer también lo difícil. Para ello está en compañía de con nosotros a María Luisa Alcalá. Así que vamos a primero agradecer la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y no se olviden que la encuesta siempre la va a encontrar en nuestros grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram y nuestro canal de Instagram. Recordemos que la pregunta del día de hoy fue: cuando atraviesas un momento difícil, ¿logras sentir gratitud por los aprendizajes y el crecimiento que te aportó? Pues la mayoría ha sido ampliamente que han elegido que sí, aunque no agradecen inmediatamente. María Luisa, ¿qué feedback nos puedes dar acerca de ello? ¿Cuál es la opinión que te merece el saber, el pensar y sentir de nuestra querida familia el día de hoy? Gracias, Francisco. Por primero, les agradezco sus respuestas. Y sí, efectivamente, el ser humano podemos llegar a la gratitud, pero nos lleva un tiempecito. Hay un proceso entre el evento doloroso que nos pasó o el evento difícil y llegar a la gratitud. Así que les agradezco muchísimo su honestidad. Es así, el ser humano no tenemos normalmente, a menos de que ya estén muy evolucionados, esa capacidad de ir inmediatamente del evento difícil a la gratitud. Muchísimas gracias a María Luisa y aprovecho para pedirte brevemente qué vamos a encontrar en esta edición de noviembre de la revista Femme International, la cual ya está disponible en nuestras plataformas. Cuéntanos acerca de tu participación, tu artículo. Francisco, pues mira, a mí me gusta cuando sale la revista también hacer un programa del mismo tema que van a encontrar en mi artículo. Y el tema que van a encontrar en mi artículo es justamente este que acabamos de abordar hoy, agradecer lo difícil. ¿Por qué? Porque en Femme International Group tenemos diferente audiencia. Tenemos audiencia que nos sigue a través de Luna 9 Radio Digital y también tenemos lectores de la revista, así es de que para quien no lo lea, tiene esta alternativa de la radio. Así que el mensaje está ahí para todos ustedes. Es lo que van a encontrar en mi artículo, Francisco, pero tenemos muchísimo más que vamos a encontrar y ahí me encantaría que fueras tú, Francisco, el que nos compartiera, porque el que está mucho más sumergido en la revista eres tú y sobre todo porque tenemos una primicia. Estamos muy felices de esta información que, por favor, te pido que nos compartas. Muchísimas gracias, de verdad, María Luisa. Importantísimo ese artículo que nos brindas, cada uno de los artículos a través de las publicaciones de la revista de Femme International. Y pues sí, tenemos la primicia. Damos la más cordial bienvenida al escritor argentino y embajador para la paz, el señor Jesús María Ludi, al equipo de Femme International Group. También anunciamos de que la revista en la edición de noviembre, en su nueva columna, van a encontrar la cual está titulada Juventud Consciente. Así que ya saben, van a poder encontrar también los escritos de nuestro querido amigo embajador para la paz, escritor, en su sección Juventud Consciente. Desde ya lo van a poder disfrutar desde esta edición 165 del mes de noviembre. También anunciamos la primicia del nuevo programa Rostros de la Paz en la conducción de Jesús María Ludi, que se transmitirá por nuestro canal de YouTube en Femme International TV y la Radio Luna 9 Radio Digital el tercer sábado de cada mes a partir de enero del 2026. Ahora tenemos la ventaja, bendita tecnología, de que podemos transmitir directamente desde nuestro canal de YouTube y también en simultáneo en Luna 9 Radio Digital. También tenemos muchísima información valiosa, un nuevo artículo también de la gastronomía japonesa, que es muy interesante, lo cual está bajo la dirección de Silvia Alicia Noceda Rodríguez. Recordemos de que ella está a cargo de todo lo que es la sección gourmet, lo van a poder disfrutar. También tenemos historia, ahora el 20 de noviembre, con la historia de México, también la independencia de Panamá. Los invitamos a que lo disfruten y continuamos viajando por distintas partes del mundo, gracias a nuestra querida Avesia, a Irene Avesia Navarro, desde España, quien nos comparte la tercera parte del viaje a Uzbekistán. Así también van a poder encontrar distintos artículos de deportes, van a poder encontrar de inmigración, de economía, muy importante, por cierto, en estos tiempos, para poder entender un poquito más de lo que está sucediendo en el mundo. También tenemos en la sección Galería Virtual más presentaciones artísticas. Esta vez está a cargo de Dalim Spencer Purizaga. Es artista plástico peruano y conocido como un catalizador de la visión artística global. Así que estamos muy, muy, muy contentos de poder compartir esta y cada una de nuestras ediciones. Ya saben que si aún no lo recibe en su correo electrónico, puede contactarse con nosotros al WhatsApp más 1-551-254-8201 y díganos, quiero mi revista, y automáticamente lo van a recibir. Si no, también los invitamos a visitarnos en las plataformas de las redes sociales como FEM, F de Francisco, E de Eduardo, M de María, FEM International Magazine. Así que ya saben, estamos pero llenos de primicias. Tenemos gran información, valiosa información para nuestros lectores de FEM International, para nuestras radioescuchas. Y pues el tiempo lamentablemente se está acabando. María Luisa, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a quienes hoy están atravesando por una experiencia difícil o dolorosa y que les está causando sufrimiento y todavía no están pudiendo agradecer? Claro, Francisco. Bueno, antes del mensaje final, así rapiditamente, Francisco, rápidamente me encantaría hacer el comentario de que estamos muy felices de la incorporación del escritor y embajador para la paz, Jesús Ludi, a nuestro equipo. Él es un ser humano que, bueno, ya tuve la oportunidad de conocerlo en una entrevista que tuvimos. Es un ser humano lleno de paz y lleno de amor y de una conciencia muy amplia acerca de guiar a los jóvenes, Francisco. Él quiere aportar herramientas para poder guiar a los jóvenes a vivir una vida mucho más consciente y, bueno, por eso es que se integra para aportar mucho más a las personas que gusten abrirle su corazón, sobre todo a los jóvenes. Y bueno, pues pasando al mensaje final, quiero decirles que si hoy el dolor todavía pesa, no se apresuren a dar ese paso hacia el agradecimiento. No se trata de forzar la gratitud, sino de darnos permiso para sentir, llorar, respirar lo que aún duele. Agradecer lo difícil no es negar lo que pasó. Es un paso que llega cuando el alma está lista. Por ahora, basta con que se abracen en medio del proceso, que confíen en que este momento también tiene un sentido, aunque todavía no lo puedan ver. Cuando el tiempo avance, con este tiempo que vaya avanzando, y el corazón irá encontrando su propio ritmo, y lo que hoy duele, un día se va a transformar en sabiduría, en fuerza, en amor, y ustedes se convertirán en luz. De verdad que así es. Así es de que todo lleva su tiempo. Si en este momento todavía no están en la gratitud, no se preocupen. Solamente no se estanquen en el proceso. Sigan avanzando paso a pasito, poco a poquito, llegarán a ese nivel de conciencia de poder agradecer y poder crecer y encontrar en ustedes un potencial que quizás ni siquiera ustedes sabían que tenían. Y es así como nos convertimos en luz para otros. Así es de que, Francisco, pues invitadísimos todos a que sigamos adelante en estos procesos que la vida nos plantea. Procesos que sí, muchas veces son difíciles y dolorosos. Muchas gracias, María Luisa. ¿Cómo te podemos ubicar en las redes sociales para aquellas personas quienes deseen conocer más sobre la labor que realizas y también quienes te deseen solicitar una consulta contigo? Bueno, Francisco, me pueden encontrar a través de Luna 9 Radio Digital. Y también a través de mis redes sociales me encuentran como María Alcalá, tanto en Facebook como en Instagram. Y para solicitar una consulta me pueden enviar un mensaje al WhatsApp +52 314 109 8502. Será un placer poderle servir. Muchísimas gracias. Y antes de continuar con los anuncios, nos manda a producción el título de nuestro el título de la columna, pues ya lo conocen, pero el título de las juventudes, jóvenes, conciencia, realidad y espíritu. Así también nos dicen que te preguntan que si conocías el POKI y que por qué, qué es primero y por qué son tan famosos. Si los conoces, porque yo desconocía eso, así que los invitamos a que lo descubran. Y no sé si tú ya lo conoces, a María Luisa, el POKI. No, Francisco, no tengo idea de qué me hablas, no lo conozco, pero bueno, vamos a investigar de qué se trata. Exactamente, en la sección de gourmet, y así también los invitan a disfrutar de una receta, nos dicen aquí, de pancitos salados y dulces, a cargo de Silvita, de Silvia Alicia Noceda Rodríguez, quien es la CEO de Denona Silvia Dulces. Ya saben todo lo que pueden encontrar y también acerca para quienes viven fuera de los Estados Unidos y conozcan la celebración del Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Y también hay un artículo que nos comparte producción que dice acá para las amas de casa, cómo decorar la mesa en el Día de Acción de Gracias. Interesantísimo. Gracias, equipo, por este aporte que nos brindan. Ahora sí, invitamos a los panelistas al programa de Life Story bajo la conducción de nuestra querida Alice Kim. Ah, por cierto, quienes no conocen la labor que tenemos de Luna 9 Radio Digital, los invitamos a que también en la revista FEM encuentren lo más sobresaliente de este mes anterior e incluso van a encontrar también ahí la programación o el segmento de Life Stories. Ahí lo van a encontrar directamente bajo la sección Radio Online, que también está fusionándose Luna 9 Radio con FEM International cada vez más y también los viernes que son de inspiración. Gracias al equipo por esa imagen que nos han creado, es un full page que nos han puesto ahí en la revista. Así que tenemos lo mejor de la producción del mes y también tenemos la propaganda, por ponerlo así, de Creciendo Juntos de los viernes. Así que estamos muy felices por ello, de verdad, María Luisa, con todo el equipo. Sí, por supuesto, Francisco. Estamos trabajando incansablemente para seguir creciendo juntos para nuestra audiencia y nuestros lectores. Francisco, estamos muy emocionados de lo que hemos podido avanzar en este crecimiento y todavía hay mucho por delante. Así que acompáñenos a crecer juntos. Así es, totalmente de acuerdo. Y pues ya saben, la invitación está abierta para Life Stories bajo la conducción de Alice King Malcalá, a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales de habla inglesa. Y vamos a anunciar de que la próxima emisión de Life Stories será mañana, por cierto, mañana 8 de noviembre a las 10 de la mañana hora de México, que vendrían a ser las 11. Tenemos cambio de horario. Es al mediodía, hora de New York, en Perú, Colombia, creo que vendría a ser 11 de la mañana. Déjame corregir. Sí, es correcto. Es correcto. Es 10 de la mañana, hora de México. Estará fijo el horario en horario de México y se mueve para New Jersey, Estados Unidos. En el caso de New Jersey sería a las 12 del día y de Perú y Colombia a las 11 de la mañana. Permíteme, estamos en horario de invierno, no. Sería entonces, si es fijo, 10 de la mañana hora de México, serían a las 11 de la mañana hora de New York, de Perú, de Colombia. Y los invitamos a que disfruten directamente también desde nuestra radio. Aunque pues más van a entender los que habla inglesa, así que estamos todavía en ello. Pero suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo. Y también estemos compartiendo contenido. Así que no se pierdan ningún episodio de la programación de Luna 9 Radio de FEM International Group. Y así van a conocer más de Naomi Gall y su propuesta artística, que estamos seguros que aportará una mirada diferente a ver el mundo y las situaciones difíciles en las que vivimos. If you would like to be interviewed in our program, just contact us ASAP, so we will schedule your interview with Alice Kim Alcalá. It will be through our program, Life Stories, in our YouTube channel as FM International TV. Thank you very much for all the attention. Gracias por la atención prestada, así que ya saben que esa invitación queda abierta directamente. Y así hemos llegado al final de esta 37ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Adelante, María. Y pues bien, Francisco, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa y aprendimos mucho el día de hoy. Nos llevamos tarea para este fin de semana y la tarea es la invitación a realizar el siguiente ejercicio que hemos llamado encontrar la luz en lo vivido. El objetivo es aprender a mirar las experiencias difíciles con una nueva perspectiva, reconociendo el aprendizaje, la fortaleza y el crecimiento que han traído a nuestra vida. Es un ejercicio, Francisco, de 5 pasos. El paso número 1 es elige una experiencia difícil. No tiene que ser la más dolorosa, pero puede ser algo que todavía te cueste comprender o aceptar. Paso número 2, escríbela con honestidad. Anota qué ocurrió, qué sentiste, qué perdiste, qué te dolió y permítete expresar sin filtros, sin intentar justificar nada. Paso número 3, reconoce lo que te dejó. Después de escribir, responde a estas 3 preguntas. ¿Qué aprendí de mí gracias a esta experiencia? ¿Qué fuerza o cualidad despertó en mí? ¿Qué persona o situación llegó a mi vida a partir de esto? Y bueno, una pregunta más. ¿Qué ya no volvería a permitir o repetir después de haber tenido esta experiencia? Paso número 4. Encuentra una semilla de gratitud. Busca un solo motivo, por pequeño que sea, por el que puedas dar gracias hoy. Puede ser algo como gracias porque sobreviví, gracias porque aprendí, o gracias porque aprendí a poner límites, gracias porque me hizo valorar mi paz, gracias porque me hizo valorar mi relación de pareja, gracias porque me hizo valorar la vida. Cualquier cosa que para ustedes les haya traído como aprendizaje, demos ese gracias. Y paso número 5, cerramos con un acto simbólico. Y puede ser escribir una carta breve de gratitud a esa experiencia sin necesidad de enviarla. Por favor, no la envíen, solo escríbenla. Encender una vela o simplemente colocar la mano en tu corazón y decir: no entiendo todo lo que viví, pero empiezo a mirarlo con amor. Gracias por lo que vino a enseñarme. Practicar este ejercicio no va a borrar el dolor, pero abre el camino para que la gratitud lo transforme poco a poco en comprensión y paz. Muchísimas gracias, pues es una gran tarea, María Luisa. Yo me quedo con el compromiso de hacer este ejercicio. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida, y aquí en Creciendo Juntos, pues los invitamos a ello, a crecer junto con nosotros. Y antes de despedirnos, Francisco, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp: +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchas gracias, María Luisa. Pues, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa de esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener en cuenta el nuevo horario de transmisión según su país. La sección de Creciendo Juntos de El Café de las Mañanas se transmite a las 10 de la mañana, hora de New York, de Colombia, de Perú, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Así que ya saben, estamos en el mismo horario que Perú y que Colombia. Gracias por el favor de su atención. Tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Ya saben, mañana tenemos programación en inglés y nos invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como FEM, F-E-M, FEM International Magazine. Gracias, María Luisa. Gracias a nuestra querida audiencia en Estados Unidos, en Perú, en México. Ahí los vemos en pantalla que están con nosotros en distintas ciudades, lo cual agradecemos infinitamente, y también los saludos y la interacción de cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por su preferencia. Cuídense. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.